tiempo de marchar. Me llegó la hora, tengo que irme a otro lugar. ¿Y tú qué harás sin mí? Otro te cuidará. Espero que estés bien. Yo estaré en otro lugar. Infancia natural, escarcha y fría.